En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. ATE y UNTER aceptan la oferta salarial, pero demandan a la futura gobernadora una nueva paritaria en diciembre. Así fue resuelto por mayoría del plenario provincial de secretarios generales de ATE, que sesionó en General Roca. Si bien ATE considera que el incremento del 10% equipara el índice de inflación, el sindicato advierte que la evolución de precios esperables para las próximas semanas retrasará notoriamente el poder de compra. Por su parte, el Congreso de la UNTER, reunido en Villa Regina, también aceptó la propuesta del gobierno del 10%. Entramos para cerrar el año y, al igual que ATE, reclama una paritaria en diciembre. La municipalidad intimó a las empresas que montan torres para antenas a cesar de inmediato las obras. La municipalidad de Viedma intimó mediante carta documento a las empresas a suspender las obras dado que no está aprobado el estudio de impacto ambiental. Las notificaciones se realizaron en la sede de las dos empresas que llevan adelante los trabajos, una de ellas con el montaje de una torre en el barrio San Martín y la restante con dos estructuras, una en el barrio Álvarez Guerrero y la restante en el barrio Los Fresnos. La municipalidad informó que los montajes realizados no son clandestinos y que la ordenanza autoriza obras de esta naturaleza. La Gacetilla del municipio señala que se acordó proponer modificaciones al decreto reglamentario de la ordenanza para incorporar disposiciones que garantizan la realización de los estudios de impacto ambiental. La legislatura de Río Negro sesiona por última vez con la presente composición. El temario incluye proyectos importantes como presupuesto, paquete fiscal y, entre otros, las reformas ministeriales. La reunión, que se va a iniciar a las 9 de la mañana, también tratará reformas en el régimen de cuidados domiciliarios y la creación de un nuevo juzgado de familia para Viedma propuesto por el Superior Tribunal de Justicia. Presentado por el Ejecutivo, se modifica la Ley Orgánica de Educación, fijando la elección del vocal padre o madre a través de la legislatura. Será la última sesión de la legislatura provincial, que tendrá una nueva composición a partir del 10 de diciembre. Cipolletti, mañana arranca el juicio contra los tres policías acusados del homicidio de Santiago Sagredo. Los policías deberán enfrentar cargos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la madrugada del 15 de abril del 2016, Sagredo fue detenido por una contravención cuando conducía su vehículo en claro estado de ebriedad. Luego fue ingresado a un calabozo sin disponer su traslado a un centro médico ni la previa revisión por parte del médico policial. Esa misma noche, Sagredo falleció en la comisaría cuarta de Cipolletti, producto de una hemorragia masiva por no haber recibido asistencia médica inmediata. Los policías Leandro Pastene, Cristian Correa y Daniel Ferreira cumplían al momento del hecho las funciones de oficial de servicio, oficial de guardia y cuartelero. El juicio se inicia mañana martes en Cipolletti y está previsto que termine el próximo jueves. Preventiva para un hombre que intentó ahorcar a su pareja con una cadena. El hecho se produjo a las 5 de la mañana del sábado pasado en la vivienda que ambos compartían en el barrio Inalauken. Según informó el fiscal Guillermo Ortiz, la violenta agresión no concluyó en femicidio gracias a la intervención de un vecino que ingresó a la vivienda alertado por los gritos de la mujer. Luego el imputado fue aprehendido por personal policial que llegó al lugar por el aviso de los vecinos. En la audiencia encabezada por la jueza Itziar Soli se formularon cargos por el delito de tentativa de homicidio agravado y se dispuso la prisión preventiva del imputado, que en la audiencia fue representado legalmente por la defensora oficial Marta Gianni. A 2 años de su asesinato, recuerdan a Rafael Nahuel. Rafa fue muerto por la represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval el 25 de noviembre del 2017, cuando efectivos ingresaron por orden del juez Gustavo Villanueva a la comunidad mapuche del Lof Lafken, Winkul, Mapu, en la zona del lago Mascardi, y lo mataron por la espalda. Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del prefecto Javier Pinto, acusado del homicidio de Rafael Nahuel, en base a un informe pericial realizado por Gendarmería que avala la hipótesis del enfrentamiento en Villa Mascardi, donde Rafael fue asesinado. En Viedma, las actividades para exigir justicia por Rafael Nahuel comenzaron este fin de semana con una muraleada armado de carteles y la proyección de cortos. Hoy lunes está convocada una concentración en Plaza Alsina que va a finalizar con una marcha por las calles céntricas de la ciudad. Con diversas actividades recuerdan el Día de la No Violencia contra la Mujer. Una de las actividades tendrá lugar en la Casona Bachi Chironi desde las 18:30 horas con la presentación de la muestra sobre delitos sexuales imprescriptibles cometidos durante la última dictadura. Se trata de la presentación de extractos de alegatos realizado por la doctora Mónica Fernández Abelo en Juicios de Lesa Humanidad en Bahía Blanca. La muestra fue realizada por la agrupación Hijos y la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, se va a presentar el registro audiovisual producido en el marco del proyecto Mujeres y Dictadura, que reúne las voces de mujeres que vivieron la dictadura en Río Negro. El proyecto es producto del trabajo conjunto entre el Archivo Provincial de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, el CIEDIS y la Red de Medios de la Universidad de Río Negro. Otra actividad es organizada en conjunto por la Policía de Río Negro y la Comisaría de la Familia y tendrá lugar a las 10:30 en el puente carretero Basilio Villarino. Allí se realizará un abrazo solidario al que han invitado a la Comisaría de la Mujer de Carmen de Patagones para sumarse a la campaña internacional de no violencia contra la mujer. La justicia busca familia para un niño de 4 años. El juzgado de familia de General Roca y la Defensoría de Menores impulsan una convocatoria pública de adopción destinada a personas o familias de todo el país interesadas en cuidar, atender y acompañar en el crecimiento a un niño de 4 años. Se trata de un nene con una discapacidad motriz e intelectual que se moviliza en silla de ruedas y requiere de asistencia permanente. Es muy demostrativo de sus estados de ánimo, le gusta jugar con camiones y autos, también disfruta de mirar dibujos animados en la tele. Asiste a un centro de rehabilitación, al jardín y a una escuela especial. Las personas o familias interesadas deben dirigirse al juzgado de familia número 11 de General Roca o llamar al teléfono 298-4292-050, interno 320. Se viene el cierre de los talleres culturales municipales. La muestra anual de los talleres de arte que organiza la Municipalidad de Viedma se llevarán adelante desde hoy y hasta el próximo 6 de diciembre. Los cierres se van a realizar en los espacios culturales municipales y son abiertos a todo público con entrada libre y gratuita. Se trata de trabajos culturales y colectivos que se ofrecen para niños, niñas, jóvenes y adultos en los centros culturales, centro de atención municipal, vagón iluminado del barrio 30 de marzo y juntas vecinales. Este año fueron más de 40 talleres los que se llevaron adelante, enmarcados en el programa de formación artística que se impulsa desde el municipio. Las noticias nacionales. El 6 de diciembre se anunciarán los nombres del gabinete de Alberto Fernández. Ese día el presidente electo anunciará formalmente los nombres de las mujeres y hombres que van a integrar su gabinete. Es probable, como siempre ocurre en estos casos, que se confirmen algunos números puestos y que haya sorpresas. La semana pasada el presidente electo se había reunido durante 3 horas con la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y también con el diputado Máximo Kirchner, y a la salida del encuentro Fernández comentó: el gabinete ya está básicamente definido. Entre los nombres puestos figura Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social, Santiago Cafiero, jefatura de gabinete, Felipe Solá en Relaciones Exteriores, María Eugenia Bielsa en Vivienda y Hábitat, Eduardo Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, Tristán Bauer en Cultura y Marcela Lozardo en Justicia. Marco Labaña será el director del INDEC. Labaña asumirá el frente del INDEC durante el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de mantener la independencia del organismo oficial de estadísticas. El hijo de Roberto Labaña, un economista de 45 años, egresado de la Universidad Católica Argentina, va a suceder a Todesca a fin de profesionalizar y ampliar las tareas del INDEC. Al colocar a Marco Labagni al frente del INDEC, Fernández también buscará dar una señal a los inversores de que la Argentina no manipulará las estadísticas oficiales. Comienza el juicio a militantes de izquierda por la protesta contra la reforma previsional. Militantes del Partido Obrero y del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados se movilizarán este mediodía a los tribunales de Comodoro Py para apoyar a César Akaki y Daniel Ruiz, imputados por los incidentes y represión del 2017 durante la protesta contra la reforma previsional. La movilización se llevará a cabo bajo la consigna Absolución de César Akaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores perseguidos por luchar contra la reforma previsional del 18 de diciembre del 2017. La última es internacional, balotaje en Uruguay, en apretada elección, Luis Lacalle Pou se imponía en las presidenciales. En el marco de una gran paridad, Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional y líder de una alianza que agrupa distintos espacios de centro y de derecha, se imponía anoche y sería el nuevo presidente del Uruguay. Por unos 30.000 sufragios se imponía Daniel Martínez, el candidato del hasta ahora oficialista Frente Amplio. Con el 95% de los votos escrutados, la Corte Electoral anunció públicamente que el domingo terminaría sin un ganador oficial, ya que la diferencia de sufragios es menor a la cantidad de votos observados. De esta manera, habrá que esperar hasta el viernes, cuando finalice el escrutinio definitivo, para saber quién será el próximo presidente de Uruguay. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.